Comenzamos con las mini noticias semanales, un resumen de la actualidad informática a través de las publicaciones de IDG Communications, la multinacional más importante del sector en el mundo. Y así el número de Computer World que dirige Carlos de la Iglesia de la presente semana nos ofrece interesantes noticias. Ya hay fechas concretas para la fusión Netware con Uniswap. Los fabricantes taiwaneses preparan su contraataque en el terreno de los equipos PowerPC. Apple lanza en España la segunda generación de su familia Newton Mesh Pad. BSI Multimedia anuncia el lanzamiento en España de la versión 5.0 de OmniPace Profesional. Es posible que Microsoft decida de un momento a otro la inclusión de Windows for Workgroup dentro de Windows NT. La revista preferida por los ejecutivos españoles del sector informático nos ofrece también otros interesantes temas. Trastool se defiende como gato panza arriba contra Informis, pero el juez ha fallado ya en contra suya y ha confirmado la ejecución provisional de la sentencia. Telefónica diseña un plan para el relanzamiento de sus servicios telemáticos. La BSA sigue presentando denuncias por piratería contra empresas españolas. Según el director de AST Computer, Ángel Rojo, el usuario español no se ha dado cuenta todavía de los beneficios que supone la utilización de PCs de bajo consumo. Interesante trabajo además sobre la Universidad Autónoma de Madrid y su auténtica revolución tecnológica. Por su parte, Macworld, la revista que la multinacional dedica al mundo del Apple y en especial del Mac, aumenta su interés y tirada en un ambiente que se mueve deprisa, acaso demasiado deprisa. Estas son algunas de las noticias destacadas en mayo. Interesante editorial de su director Álvaro Ibáñez sobre las técnicas de manipulación de imágenes. Primer desarrollo nacional para Newton creado por ANT. Clónicos PowerPC pudieron verse ya en Cebit. Versión beta de un kit de desarrollo de software RISC. La trastienda multimedia es un buen trabajo de Faustino Forcén sobre las tecnologías multimedia de Apple. Intercambio de archivos Macintosh y 2. Posibilidad que nos resaltan Fernando García y Olga Colombo. Computer World, PC World, Mac World, Amiga World y Comunicaciones World son el reporter de ases de IDG Communications que mantienen alzada al aire la bandera de la difusión informática en España bajo la supervisión del director de PC World y publicaciones de la empresa, Juan Manuel Sáez. La pequeña historia del ordenador es un mini espacio que sale a las ondas gracias al patrocinio de la Escuela de Sistemas Informáticos, cuyos centros de formación en Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, Toledo y Talavera de la Reina imparten en España el buen hacer informático de la Universidad Inglesa de Cambridge, cuyos prestigiosos títulos administran. En Cataluña, los estudios de la escuela gozan asimismo de categoría universitaria. La revolución de los ordenadores para el pueblo se estaba desarrollando en la Bahía de San Francisco, tal y como pasa siempre, fuera del ambiente normal de la época y fuera de comprensión por la mayor parte de los que sabían, como Falkenstein, algo de las inmensas posibilidades de un ordenador. Estos revolucionarios de la tecnología no querían que una potencia tan grande estuviera en manos de unos pocos y trabajaban para echar abajo la hegemonía de IBM y de las otras grandes compañías. Lee Falkenstein no estaba solo en la lucha del pueblo para el pueblo. Bob Albrecht había dejado Control Data Corporation en los años 60 para crear el Instituto Portola, que trataba de introducir a los niños en el mundo de los ordenadores. Luego, a través de CIMAS, siguió la tarea pensando ya en los mayores. El hijo de la actriz Celeste Holt, Tom Nelson, escribió un libro de éxito sobre computadoras para el pueblo. Albrecht, que no paraba, fundó después un centro al aire libre de ordenadores en Menlo Park. DEC comenzó a ofrecer al inicio de los 70 un mini programable en BASIC con entrada-salida a través de un teletipo por un precio inferior a los $6,000, que era ya realmente asequible para la escuela. David Zal, editor del boletín Edu de DEC para fines educativos, se transformó en otro apóstol de la informática para todos los niños norteamericanos. Lee Falkenstein andaba creando Community Memory, que instalaba terminales públicos en las fachadas de los almacenes. Ivan Illich, en un libro de éxito, proponía enseñar la nueva tecnología de manera alegre y jovial. Bob Marsh, que había estudiado ingeniería en Berkeley, se unió a la cruzada, lo mismo que los periodistas Harry Garland y Roger Mellen. Don Lancaster seguía buceando caminos, aunque soñaba todavía con la máquina de escribir unida a la televisión en Radio Electronic. Barry Ingram entendió que andaba en juego una revolución social. Echó las patas por alto y dejó su empresa empantanada. Entonces, y de improviso, Popular Electronic anunció el Altair y el club de computadoras Homebrew. Ahora sí que la suerte estaba echada y además para siempre. La Escuela de Sistemas Informáticos engendra como cada domingo su propia noticia. Y como siempre en labios de su portavoz, el ingeniero de telecomunicaciones Federico Rueda de la Peña, que es el director técnico y de estudios del Centro de Barcelona. Buenos días a todos. En ESI, Escuela de Sistemas Informáticos, ofrecemos dos ámbitos de formación. Por un lado, nuestras dos carreras técnicas, una en informática y otra en diseño. Y el otro ámbito abarca la formación en cursos monográficos en cualquier área informática, cursos estos dirigidos tanto a personas sin conocimientos como a profesionales. A ello se añade la formación a empresas e instituciones con cursos diseñados según sus necesidades. Para nuestras dos carreras ya se encuentra abierto el plazo de matriculación, por lo que las personas interesadas pueden acercarse a nuestras escuelas a solicitar información. Y hoy, como noticia, nuestra escuela en Valencia. Gracias a la confianza depositada tanto por alumnos como por empresas e instituciones públicas en ESI Valencia, hemos decidido ampliar nuestras instalaciones, añadiendo otro local que se ubicará en el centro de la capital valenciana, para poder ofrecer un mejor servicio a nuestros alumnos. El teléfono de información de ESI Valencia es el prefijo 96-131-8077. Repito, prefijo 96-131-8077. Y se encuentra en el Parque Tecnológico de Valencia, calle 1 Este. Termino dando nuestros teléfonos de información general. Prefijo 91-429-0228. Repito, prefijo 91-429-0228. Y prefijo 93-453-3799. Prefijo 93-453-3799. Hasta el próximo domingo. Hasta siempre, Federico. Si usted es técnico, usuario o estudiante de informática, necesita la máxima garantía y calidad en sus discos magnéticos. Nosotros le recomendamos que use siempre los discos de CAO porque CAO es la mejor garantía de calidad en España y en el mundo entero. Porque los discos de CAO están garantizados además por la más alta tecnología japonesa y porque se fabrican en Barcelona, en la fábrica más avanzada de Europa. Llegamos al primer bloque de noticias de hoy, un mini espacio de Bienvenido Mr. Chip que llega a los micrófonos de Onda Cero bajo el patrocinio de CiberBeu, la empresa catalana de prestigio internacional. Numerosas publicaciones españolas, tanto de carácter general como especializado, se están haciendo eco recientemente del equipo de 30 científicos que trabaja en el laboratorio Europark de Ranceros en un ambicioso proyecto que persigue una prótesis para la memoria. El equipo investigador, formado por informáticos, psicólogos y sociólogos, buscan la posibilidad de acabar con el debilitamiento de la memoria de los seres humanos, que es más deficiente a medida que aumenta la edad. Dejamos a un lado los políticos. ¿Qué ocurriría? Se preguntan los sabios, si dispusiéramos de medios para grabar y tener permanentemente a nuestra disposición con un rápido acceso todo lo que hemos aprendido a través de los años vividos, aprovechar esa sabia y útil experiencia en los ordenadores y las cámaras de vídeo, crear un aparato electrónico que siga nuestros pasos a lo largo de la vida, sería aprovechar para toda la humanidad una vieja sabiduría acumulada durante siglos y aprovechable permanentemente para el bien de todos. Aunque las dependencias oficiales de IBM se encuentran en la ciudad norteamericana de Armonk, el edificio emblemático del gigante azul ha sido siempre el situado en pleno corazón de Manhattan, en Nueva York. El rascacielos, cuya visita solía ser recomendada en las guías de la gran ciudad, ha sido tradicionalmente un lugar visitado a diario por miles de viajeros de todos los países de la Tierra que gustan reunirse en el bar invernadero que está abierto al público. Del mismo modo que IBM se desprendió sin dudarlo de su sede, una gran sede por cierto, en la Vía Augusta de Barcelona, ha vendido ahora su famosa torre a la empresa Odyssey Partner. Los norteamericanos se sienten como un gallo que fuera perdiendo las plumas de la cola cada vez que ocurre un hecho de este tipo. Cuando aún no se han repuesto de la venta de otro de los símbolos del Nueva York tradicional, el Rockefeller Center, que fue adquirido por los japoneses, viven ahora otra triste decepción. Sea Transit Gloria Mundi. Recordamos a nuestros oyentes que Ciberbeu, la gran empresa española con sede en Barcelona y prestigio internacional, es quien hace posible que llegue hasta vosotros esta primera entrega de noticias. Ciberbeu pasea por el mundo con éxito rotundo sus sintetizadores de voz, sus termómetros y semáforos parlantes y la silla de ruedas que obedece la voz de su amo, porque Ciberbeu trabaja al servicio de los seres humanos. El anuncio de la nueva versión de WordPerfect para 2 ha despertado la atención y el interés de millares de usuarios de la 5.1. Las últimas dos semanas no hemos dejado de recibir peticiones de información y ampliación de las noticias que hemos facilitado a los oyentes puntualmente en al menos dos ocasiones. También recibimos demanda de noticias de algunos de sus programas, así como de la labor que realizan. 15 millones y medio de usuarios en el mundo explican lógicamente este aluvión de preguntas, en el caso de su popular tratamientos de textos o de documentos según los casos. Eso sí, seguimos entregando a centros docentes con escasez de medios y a centros de minusválidos los paquetes de Letters Perfect que generosamente nos viene regalando para ellos la empresa de Utah, cuyos 15 millones de usuarios garantizan la calidad de sus productos. Es el momento ahora de nuestro editorial. En varias ocasiones hemos tratado la tendencia imparable del trabajo a distancia que desde Estados Unidos está irradiando a Europa, si no a gran velocidad, si al menos inexorablemente. La cifra de 5.000 personas que ofrecía Eduardo Barrera recientemente como bastante aproximada de puestos de teletrabajo en España está muy lejos de los 6 o 10 millones que, según las fuentes, hay en Norteamérica. La Unión Europea, que creó el año 1992 el Foro de Telemática y Teletrabajo para tratar de introducir esta forma laboral en la Comunidad Europea, está recibiendo en España el apoyo de empresas e instituciones, pioneras siempre en esto como en todo. Y así es el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundesco, el Instituto Cerdà de Barcelona o la propia Fundación Largo Caballero, entre otras. Experiencias aisladas realizadas en empresas radicadas en Inglaterra han confirmado la bondad del sistema tanto para los contratantes como los contratados. Sin embargo, es posible que en nuestro país no exista todavía la debida concienciación ni en estos ni en aquellos. La duda ha de ser sustituida por la seguridad, el temor por la alegría de un sistema mejor, pero siempre con la visión clara de que lo que es bueno en algún tipo de empresas no necesariamente tiene que serlo para otro. Una amplia tarea de formación y preparación de la opinión pública es, pues, necesaria a todos los niveles, y esa obligación, que es teóricamente de todos, corresponde en primer lugar a la administración. Cerramos este mini espacio con la noticia semanal de WordPerfect. La SpringCon desde Atlanta es, sin género de dudas, una de las mejores ventanas al mundo para las grandes multinacionales de la informática. Consciente de ello, WordPerfect ha asegurado una importante presencia propia ocupando lugares destacados en Atlanta, con especial interés hacia el Groupware e implicando en el evento a sus más y mejor preparadas personalidades. Así, mañana, día 23 de mayo, el propio presidente internacional de WordPerfect, Ad Rietzel, intervendrá en el Salón Thomas Murphy del Georgia World Congress Center con una exposición de los planes futuros de la empresa. El martes, y en el Auditorium Saint Marcus, la empresa de Oren presentará sus nuevos productos de mensajería electrónica que permiten la conexión entre usuarios independientemente del tamaño de la empresa y desde cualquier parte del mundo en que se encuentren. La nueva filosofía de WordPerfect que va a ser expuesta en Atlanta se basa en el aumento de la potencia, funcionalidad e interoperatividad del servidor y en el mayor y mejor soporte del sistema, así como de las plataformas Windows, Unix, OS2, Macintosh, Power Macintosh y otras muchas. A las 11 y 22 hemos llegado a la hora de España en un chip. Es el espacio clave de Bienvenido Mr. Chip. Hoy es nuestro invitado don Daniel Toledano, director general de Nobel. Si Nobel ha venido siendo considerada tradicionalmente como una de las multinacionales con más futuro, es indudable que se ha colocado en la cresta de la ola del mundo informático después de sus noticias relacionadas con la adquisición de WordPerfect y de la hoja de cálculo AmiPro de Borland. Nadie mejor que un leal y viejo amigo de nuestro programa, su director general en España, Daniel Toledano, para tocar estos temas y sobre todo su incidencia en el futuro. Buenos días, Daniel. Muy buenos días, Pedro, y buenos días a todos los amigos del programa. Como recordábamos, Daniel, hace unos segundos, el 21 de marzo se hizo pública la adquisición por parte de Nobel de WordPerfect. ¿Qué repercusión va a tener ya esta compra? Pues mira, con esta fusión, Nobel se convierte en el segundo fabricante de software a nivel mundial y pasa a tener pues cuatro divisiones. La cuarta será justamente la división de WordPerfect, que ahora llamaremos división de aplicaciones, y hay otras tres, que son las de sistemas operativos, las de Unix y la conectividad asociada, y las herramientas para programación de todas esas aplicaciones que hemos comentado. ¿Qué necesidades crees que han motivado estas adquisiciones, concretamente la de WordPerfect? Pues mira, lo que hemos visto es que los usuarios hasta ahora habíamos usado sobre todo aplicaciones monopuesto. Hoy en día hay muy pocas aplicaciones para el trabajo en grupo, el groupware o el trabajo en equipo. Hoy ya hemos conseguido que más de 30 millones de personas se conecten todos los días a su red de ordenadores. Y ahora tenemos que conseguir, porque nos lo están pidiendo los usuarios, que se utilicen aplicaciones en red. Y esto es lo que están deseando. ¿Podemos saber de qué tipo son estas aplicaciones de red que tú hablas, que no, o las que Nobel y WordPerfect puedan desarrollar en este modelo de informática nuevo? Hay muchísimas aplicaciones, Pedro, por desarrollar. Empezando por el correo electrónico y la mensajería, la gestión de documentos, la integración del fax, de la telefonía, de la imagen, del vídeo, en todo lo que es multimedia, la gestión de flujos de trabajo, hay muchísimo por hacer. Pero Nobel compró además la hoja de cálculo de Borland AmiPro y añadió 1 millón de licencias de su base de datos para dos, posiblemente a la operación. ¿Cuál fue el propósito y la intención de esta segunda compra? Tú seguro que recordarás, Pedro, que al principio, hace unos años, al concepto de suite de aplicaciones, como por ejemplo el WordPerfect Office, se le llamaba paquetes integrados, y se trataba de incluir aplicaciones de bases de datos, tratamiento de texto, hoja de cálculo, en un mismo paquete. Hoy en día todo esto se le llaman suites, como digo, y para el usuario tiene dos ventajas. Primero, el poder pasar datos fácilmente de una aplicación a otra, de una base de datos a una hoja de cálculo y cosas de estas. Y segundo, el usuario puede utilizar distintas aplicaciones teniendo la impresión de trabajar con una sola, lo cual es mucho más fácil. ¿A quién va a corresponder comercializar los productos, los nuevos productos que vayan naciendo de estas fusiones? De momento no va a haber cambio para los usuarios, los productos se seguirán comercializando por los dos canales, WordPerfect y Nobel, que existen hoy en día, aunque ambos son realmente muy similares. El usuario lo que notará será ventajas a medida que vayan apareciendo nuevos productos, porque podrá aprovechar estas nuevas tecnologías. Yo te quiero preguntar una cosa. En estos momentos, tú lo has dicho y yo lo rubrico, y creo que lo rubrica todo el mundo informático, Nobel se ha transformado en la segunda empresa del sector. Pero por aquello que decían los latinos de que la unión hace la fuerza, ¿vais a continuar en esta política de alianzas? Seguro. Nobel siempre ha colaborado con todas las empresas del sector, sean o no competencia suya, porque es la única manera de seguir avanzando y de conseguir nuevos productos y nuevas tecnologías. Últimamente, por ejemplo, hemos firmado un acuerdo importante con Rank Xerox en cuanto a la tecnología de gestión de documentos, y otros acuerdos con los principales fabricantes de centralitas para conectar las centralitas telefónicas, toda la telefonía, con las redes de ordenadores. Tener aquí con nosotros hoy al director general de Nobel nos trae indudablemente a la memoria un tema, el de las autopistas de la información. ¿Qué aporta, qué aportará en el futuro Nobel a este ambicioso campo que es posiblemente el campo del mañana? Efectivamente, Pedro, es un tema muy bonito y yo creo que Nobel puede colaborar básicamente en dos sentidos. El primero, ayudando a crear la infraestructura necesaria, y para esto se ha firmado una reciente alianza con AT&T, el gigante de las comunicaciones norteamericano. Y la segunda, y esto gracias a la tecnología de WordPerfect, ayudando a los usuarios a no perderse en estas autopistas de la información, a encontrar los datos buscados en esa gran cantidad de información disponible. Una última pregunta, y esta es un poco personal. Me figuro que a tu vida agitada, de movimiento de un sitio para otro, de trabajo casi sin tiempo para dormir, esta nueva fuerza que ha adquirido Nobel habrá servido para agotarte más todavía, ¿no? Pues la verdad es que es un agotamiento que se agradece, porque la verdad es que la inquietud tecnológica de ver que la informática sigue progresando y que está al servicio de los usuarios y que cada vez hay nuevos productos y que esto no está parado ni mucho menos, la verdad es que es muy gratificante a pesar del cansancio. Daniel, te deseo mucha suerte, ya sabes que de todo corazón, no solo para ti personalmente, sino también para tu empresa, y al lado tuyo y de tu empresa siempre me tendréis incondicionalmente. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Pedro, un abrazo. Hasta siempre. Bienvenido, Mr. Chip, el programa de divulgación informática de la Radio Española. Las 11 y 29, una hora menos en la Comunidad Canaria. Todas las consultas que las empresas interesadas deseen realizar sobre la convocatoria de becas de informática y tecnologías afines para la pequeña y mediana empresa de Castilla y León, que ha sido realizada por Intical, Sociedad Anónima, la empresa creada por la Junta de Castilla y León e Iberdrola, con la ayuda de Onda Cero a través de su Dirección Regional de Castilla y León y Bienvenido Mr. Chip, pueden realizarse, además de a las emisoras de nuestra cadena, a las siguientes instituciones. En Soria, la Caja de Salamanca y Soria, don Roberto Alancón, teléfono 975-230893. En Valladolid, la Caja España, don Ramón Zayas, teléfono 983-300017. En Zamora, Caja España, don Manuel Rubio, teléfono 980-524030. Repetimos, en Soria, don Roberto Arancón, teléfono 975-230893. En Valladolid, don Ramón Zayas, 983-300017. Y en Zamora, don Manuel Rubio, en el teléfono 980-524030. Seguiremos en próximas semanas ofreciendo información sobre estas becas para la pequeña y mediana empresa de Castilla y León. Este es un mensaje de Lotus. Lotus Smart Suite es la primera solución completa a las necesidades de su empresa. Incluye 5 productos excepcionales. Lotus AmiPro, Lotus Freelance Graphics, Lotus Approach, Lotus Organizer y Lotus 1-2-3. Todo para Windows. Antes de tomar una decisión, piense en Lotus. Lotus Smart Suite, la compra inteligente. Bienvenido Mr. Chip, es un programa servicio de Onda Cero Radio para el pueblo español. Llegamos a uno de los más destacados espacios de nuestro programa, la hora del recreo, que desde su creación es esperada con gran interés por los oyentes, sean de la edad que sean. Superjuegos, la popular revista del Grupo Z que patrocina esta hora del recreo, ocupa lugar de honor entre las publicaciones dedicadas al mundo del ocio, de los videojuegos y de los juegos por ordenador, con excelentes colaboradores y un gran profesional, Pedro de Frutos, como director. Aunque Dragon Ball Z se mantiene en la línea de Super Nintendo, en la de Mega Drive ha transformado el viejo arcade normal en un maravilloso juego de dibujos animados, donde la pantalla se parte en dos. Los gráficos son auténticamente increíbles y el colorido de los personajes, así como su velocidad y suavidad de movimiento, prácticamente inéditas hasta ahora. Hasta 11 historias independientes tratan y consiguen hacer de Dragon Ball Z el mejor juego posiblemente de todos los que Mega Drive ha producido hasta el momento. Un personaje ignorado hasta ahora y que despierta una gran simpatía, el calvo Krilin, puede ahora ya ser elegido como luchador, dentro de cuyo variado abanico se han incluido dos miembros del temido cuerpo de operaciones especiales de Freezer. El denominado modo versus permite la presencia de uno o dos jugadores en combate directo y, en líneas generales, el mundo animado de Akira Toriyama gana un relieve y una fascinante vistosidad de la que carecía hasta ahora. Para los fans de este juego y de sus protagonistas, vale la pena recordar que se han introducido, como apuntábamos antes, nuevos y admirados luchadores que suman ahora un total de 11. Vamos a recordarlo: se trata de Son Goku, Vegeta, el androide número 18, San Gohan, Trunks, Cell, Freezer, Piccolo y tres más totalmente inéditos hasta ahora, el capitán del cuerpo de operaciones especiales, uno de sus miembros, y Krilin, el calvo súper simpático. Pues la noticia específica de Superjuegos nos llega ahora en labios de su director, que no es el calvo Krilin, sino Pedro de Frutos. Pues Pedro de Frutos no ha sido localizado por el teléfono. Vamos a decir por ello que el número 25 de Superjuegos, que corresponde al mes de mayo, nos ha presentado en sus noticias de última hora cómo convertir un Super Nintendo en una Game Boy, los nuevos Dragon Ball y Power Ranger de Bandai y una serie de programas en torno al fútbol mundial. Novedades también el Aladdin Pack en Master System 11 y los últimos lanzamientos para Mega Drive. Los últimos vikingos es una interesante novedad para los fieles de Super Nintendo, que no se queda atrás en Equinos, una aventura en perspectiva isométrica. Tierras adentro para Mega Drive recibe una muy buena puntuación de la revista, que baja un poco, pero muy poco, en los Flintstones de Super Nintendo y más en Sylvester and Twin, Turambur y Tennis All Star. Drácula de Mega CD va a poner de moda los mordiscos en directo a la yugular de cualquiera. Frío como el hielo nos enseña a gozar del hockey sobre la superficie blanca. Yumemi Master Mansión no pasará desapercibido, pero es posible que lo mejor del mes esté en Ardos Fighting 2, que contiene una de las sagas más populares en la historia de Neo Geo. Y vamos a anunciar, esto sí que es primicia, que en Superjuegos del mes de junio van a aparecer dos programas relacionados con el fútbol. Y como no quiero pisar la noticia a nuestro querido amigo Pedro de Frutos, volveremos el domingo que viene presentándola más ampliamente en sus labios. No sé yo si en esos nuevos juegos de fútbol estará la versión Milano 4.0. Oye, lo que sí va a salir es Nacho con una camiseta del Milán corriendo, sí, perseguido por todos los de la emisora. Yo el primero, yo el primero. Desde luego, hay que tener valor. En fin, llegamos a 3 minutos de futuro, el espacio semanal de Anaya Multimedia. Que Anaya Multimedia, en el campo de los libros, de la multimedia, del software y de las publicaciones periódicas, merece el nombre de Rayo que no cesa, el mismo que sirvió de título a la obra de un gran poeta español, es sabido de todos y sobre todo de nosotros, que no dejamos de destacarlo. Los premios que a lo largo de los últimos meses han rubricado el buen trabajo de Anaya Multimedia no son sino el público reconocimiento de su esfuerzo por adelantarse al futuro en un mundo que es cada vez más el de la información y la comunicación. Pedro nos habla de eso ahora, de futuro. La Vanguardia afirmaba hace pocos días que hay cerca de medio billón de pesetas esperando la aprobación de la ley de televisión por cable en España para iniciar inmediatamente su instalación. Por otra parte, y según Luis Barca, son 15 millones de hogares con televisor los potenciales usuarios del cable que pueden soportar perfectamente un coste inicial de 30.000 pesetas aproximadamente y unas cuotas de 2.000 al mes. En el Hotel Ars de Barcelona se dieron cita a los asistentes al Congreso Anual de la Asociación Europea de Comunicaciones por Cable, llegando a la conclusión de que España es ahora uno de los países europeos más prometedores para este tipo de televisión, que realmente muchos esperamos con ansiedad para redimirnos del tipo de programas al uso. Si a mayor abundamiento es verdad que las 30.000 pesetas que hoy se calculan necesarias para la instalación del sistema en nuestro domicilio bajan hasta 10.000 muy pronto, declaramos con toda certeza la televisión por cable como la televisión del futuro. Juan Costa, adjunto a la dirección de marketing de Anaya Multimedia, nos habla esta mañana de su software profesional. Juan, buenos días, adelante. Pues sí, en este apartado hay que comentar que Anaya Multimedia es una de las empresas pioneras en la edición de software profesional en castellano, pues desde 1988. Respecto a nuestra gama de productos destinados a este sector, cabe destacar la relación calidad-precio-prestaciones. Por ello, Pedro, de algún modo queremos en primer lugar dar las gracias a todos nuestros usuarios por haber confiado en nosotros e invitar a todos los oyentes de Onda Cero Radio y usuarios de los ordenadores personales a que conozcan nuestros productos. Entre ellos destacaríamos los destinados al entorno Windows, como puede ser el procesador de texto WordStar para Windows, Instagram Presentación, destinado para realizar las mejores presentaciones, PCS Windows Works, que es el mejor paquete integrado para Windows, DraftScat Windows, el primer paquete de CAD para Windows en castellano, y como no, PhotoFinish y Paintbrush Profesional, dirigido al retoque y manipulación de imágenes. En definitiva, tenemos un gran abanico de productos para las necesidades de cada usuario. Por último, Pedro, invito a todos los oyentes a solicitar nuestro catálogo de software y libros totalmente gratis en el teléfono de Madrid, prefijo 91-320-9052, 320-9052. Y bueno, esto es todo por esta semana. Un fuerte abrazo para ti, Pedro, y otro para los oyentes de Onda Cero Radio. Juan, un abrazo muy fuerte también para ti. ¿Te da miedo enfrentarte a la informática? ¿Crees que es demasiado tarde para empezar? Nada de eso. El Centro de Estudios a Distancia, CCC, te presenta el primer curso para dominar el ordenador personal sin necesidad de estudiar y de moverte de casa. Curso CCC, dominio y práctica del PC. Solo necesitas un PC y ganas de practicar. Y este método revolucionario de CCC te abrirá desde tu casa las puertas del MS-DOS, el Windows, la hoja de cálculo y los programas que más se utilizan en el mundo laboral. Miles de alumnos europeos avalan... ...21-22... Rosa Iglesias, asesora de estudios CCC, te informará sin ningún compromiso de este curso de dominio y práctica del PC o de cualquier otro de los muchos cursos de CCC. Y una ventaja más, si llamas a partir del lunes al 902-20-21-22, por ser oyente de Bienvenido Mr. Chip conseguirás además una importante bonificación sobre los gastos de matrícula. Y además cada mes CCC sorteará entre todas las llamadas una beca para estudiar este curso gratis. Si quieres dominar el ordenador personal o te interesa cualquier otro curso, llama a partir del lunes a CCC. Anota este número, 902-20-21-22. Entramos ahora en nuestro segundo bloque de las noticias de la semana. Las revistas médicas ponen de relieve desde hace muy poco tiempo el primer mini láser portátil del mundo que se alimenta con un simple enchufe normal y que indudablemente está ya causando una honda repercusión en todo tipo de hospitales y centros de tratamiento. Este láser, que ha sido desarrollado en Inglaterra y tiene solo una potencia de 25 vatios, no es más grande que un ordenador con pantalla de 12 pulgadas y permitirá una cirugía más barata y además mucho más fácil. Su peso de unos 11 kilogramos permite transportarlo a cualquier dependencia del hospital y compartirlo por ello con muchos más enfermos. Un grupo de médicos del Royal London Hospital lo utilizan actualmente en procesos ginecológicos, pero resulta adecuado también en el caso de pequeñas intervenciones y una gran variedad de tipo de cáncer, ya que su energía transmitida por fibra óptica le hace ideal para cortar, coagular y vaporizar los tejidos blandos con cirugía tanto externa como de contacto. Otros campos de aplicación son la cirugía general, la oftalmología, la cirugía plástica, la ginecología y otras especialidades. Entre nuestras noticias de cierre del pasado domingo incluíamos la del sabotaje informático denunciado en Sudáfrica y que entorpeció, al menos, o disfrazó, en el peor de los casos, los resultados de las elecciones recientemente celebradas. En este sentido, el presidente de la Comisión Electoral Independiente, el juez Johan Kriegel, afirmó que alguien todavía no identificado había intentado sabotear el recuento de votos añadiendo datos falsos a la información de los ordenadores encargados de controlar el proceso electoral. En el momento de estas declaraciones del juez se sabía la hora en que se había desarrollado el sabotaje y que un equipo de expertos trataba de investigar todo el sistema. La idea de que los ordenadores que controlan unas elecciones en cualquier país del mundo falsen sus datos eriza los pelos de todos los demócratas del mundo, pero lo cierto es que consultados especialistas en el tema no se han atrevido a opinar que no sea posible. 11:42, sintonía de Onda Cero. Una de las grandes inquietudes de Bienvenido Mr. Chip es ayudar desde el primer día de su creación a los centros de formación españoles. Pedro nos habla ahora sobre ese tema. Tres noticias importantes son las que tenemos esta mañana para los colegios. Podemos semanalmente disponer para colegios o centros docentes que acrediten su necesidad de un curso de Imoni Software de contabilidad por ordenador cada semana. Recordemos que podemos ir facilitando archivadores de plástico de discos de 5 y cuarto pulgadas que son obsequio de modo 74. Y disponemos también, esto es interesante, solo de 12 colecciones de PC World con la colección completa de fascículos de su premiado curso básico del ordenador personal. Todos los centros de formación pueden solicitar nuestra ayuda. Basta una sencilla carta dirigida a Bienvenido Mr. Chip, Ramblas 126 primero 08002 Barcelona. Bienvenido Mr. Chip, Ramblas 126 primero 08002 Barcelona. Estoy como si le viera ahora mismo. Ya está preparado José Antonio Ufano. Nuestro pequeño diccionario es una sencilla manera de divulgar los conceptos y nociones de informática entre nuestros oyentes. A partir de hoy no solamente comentaremos los temas de ordenadores, sino también los de comunicaciones. El profesor José Antonio Ufano nos desarrolla ahora, como cada domingo, su sencilla y corta explicación. Buenos días, visionario Rafael. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Continuando con el tema de los digitalizadores, creo que vale la pena recordar los dos distintos modos de realizar la digitalización con el mismo dispositivo. Es decir, que pueden ser accionados con el pulsador del cursor de mesa o con el estilete. El modo de puntos recibe este nombre porque el dibujo es transmitido punto a punto. Cada vez que detenemos el cursor y pulsamos su interruptor, son leídas las coordenadas del punto. El segundo modo, o modo continuo, se basa en que mientras el cursor o la pluma presionan el papel y van recorriendo el dibujo, las coordenadas de los puntos son leídas y transmitidas directamente sin tener que pulsar ningún mando adicional. Los tamaños de la tabla de digitalización son variables, pero siempre se referencian mediante las normas DIN. Así, el mayor tamaño es el DIN A0 y el menor el DIN A4. Existen hoy digitalizadores tridimensionales cuyas características específicas en que cada punto, además de las coordenadas X e Y, se registra la coordenada Z, es decir, la que corresponde a la altura. Microsoft, la empresa creada por el genial Bill Gates, aporta cada día una nueva sorpresa a los usuarios informáticos. Primero fue el MS-DOS, después el Windows en sus múltiples versiones o programas de aplicaciones de gran éxito. Ahora Microsoft ha entrado por la puerta grande en el mundo de las comunicaciones. Esta es la noticia de actualidad de Microsoft. Uno de los acontecimientos de esta primavera en el campo de SOP ha sido, sin género de dudas, la disponibilidad en los mercados informáticos de Microsoft Project 4.0. La nueva versión del sistema de gestión de proyectos para Windows y que es en realidad el primer programa de planificación de proyectos que ayuda a los usuarios a llevar a cabo esta planificación, así como la gestión y comunicación de proyectos para que resulte más fácil la tarea, tanto si se realiza a nivel individual como a nivel de grupos. El principal objetivo de esta versión ha sido hacer accesible el software de gestión de proyectos a un amplio abanico de usuarios. A este respecto, y desde el mismo Microsoft, se ha afirmado con mucha razón que Project 4.0 es accesible para la gran mayoría de los usuarios de una empresa porque comparte muchas de las innovaciones y la facilidad de uso de Microsoft Office. Al igual que en Microsoft Office, la versión 4.0 de Project incluye la tecnología IntelliSense, que es capaz de detectar lo que el usuario desea hacer y permite también obtener el resultado apetecido, con lo que, en resumen, resulta mucho más sencillo e intuitivo el trabajo para planificadores, tanto de alto como de medio o bajo nivel de experiencia. Hacia finales del verano de 1976, Steve Wozniak andaba ya trabajando en un ordenador que seguía las líneas generales del Apple I, pero era en realidad muy diferente. El primer precio para el Apple II fue solo de $1,200, en los que se incluían la tarjeta y el chasis. Los luchadores de Cupertino tenían al fin un ordenador que se podía comercializar y la ambición de Steve Jobs se disparó, pero no tanto de como fue en realidad. Apple anunció a comienzos de esta presente semana 5 nuevos ordenadores portátiles PowerBook de alto rendimiento con características de vanguardia que amplían las posibilidades de la informática móvil. Estos cinco modelos aportan una amplia variedad de nuevas e innovadoras tecnologías y condiciones específicas que buscan dar respuesta a las que son cada vez mayores necesidades y exigencias de los usuarios de este tipo de ordenadores. De los avances, de estos avances que hablamos, vale la pena destacar el nuevo diseño de interface, las opciones de la avanzada pantalla de color de muy altísima calidad, las baterías inteligentes para economizar energía y las grandes posibilidades y flexibilidad de la expansión. Además de la magnífica relación calidad-precio, estos cinco nuevos PowerBooks aumentan la capacidad y las capacidades, porque son más de una incorporadas de comunicación, y por otra parte las funciones para gestionar la información y el software de compatibilidad. Esto, fijaros bien, es muy importante, que incluye los archivos de DOS y de Windows. La teoría de Ted Hoff en Intel no se basaba en la intuición, desde luego. Había trabajado en uno de los modelos de ordenador más populares de la época, el PDP-8 de DEC, más populares y baratos. Y no era difícil manejar alguna mini computadora con un poco de suerte en la propia Universidad de Stanford. Fueron esos conocimientos los que le llevaron a soñar con un dispositivo de tipo general que costara el mismo esfuerzo y el mismo dinero que uno de propósito especial. Esa fue la bombilla del genio luciendo en su cerebro. Obsequio precisamente de Intel es este nuestro tercer bloque de noticias. Desde hace algunos meses recibimos sin parar cartas y llamadas de teléfono que se interesan por los microchips que van a servir para identificar a los animales caseros. Aunque ya hemos hablado de ellos en varias ocasiones, en aras a ese amor que muchas personas demuestran para con ellos, recordamos esta mañana que se trata de un microchip de poco más de un centímetro de longitud que ostenta un número de identificación. Se coloca debajo de la piel con un pinchazo indoloro y permite la lectura de su número de identificación en caso de necesidad sin ninguna molestia para el perro, el gato, el pájaro o la tortuga. Aunque las mujeres, que son las que más nos llaman, no se lo creen por mucho que se lo juremos, se coloca fácilmente como una simple vacuna. Se puede aplicar a los animales que hemos señalado, de tamaño grande o de pequeño, y además en cualquier momento de su vida, incluso en cuanto acaban de nacer. Aunque en la historia de la informática se olvida totalmente el primer aparato o la primera máquina que se parecía a lo que hoy conocemos todos como un ordenador, se inventó en 1931 y fue construido por un alemán, Konrad Zuse, bajo el nombre de Z1. Consistía en una simple calculadora que operaba con operaciones de tipo binario. Cuando años más tarde fue ofrecido como una posible solución militar a Adolfo Hitler, no recibió ni siquiera una simple mirada de atención del dictador. Desde luego que no tenía el olfato muy fino para predecir el futuro. Pero quien dispone de un olfato extraordinario es un ordenador diseñado por dos compañías inglesas que aseguran ser las primeras en haber podido dotar de olfato un PC, desarrollando su sentido del olfato por medio de un sistema que han desarrollado juntas. El nuevo compatible, bautizado como nariz neural, tiene 12 sensores solamente frente a los 10.000 de la nariz humana, pero distingue claramente los olores que se parecen a aquellos para los que ha sido entrenada previamente. Este nuevo ordenador, cuando el usuario huele algo mal, el ratón se pone a bailar y el teclado se bloquea. Llega ahora la noticia de Intel, de sus productos, de los resultados de sus investigaciones y de su prestigio internacional. Uno de los últimos éxitos de Intel en el campo de sus muchas posibilidades es el acuerdo alcanzado con numerosas editoras y desarrolladoras de CD-ROM para el uso de su tecnología Video Indeo en las próximas producciones de las mismas, lo que permite a empresas especializadas como Microsoft, Simon & Schuster, The Discovery Channel, CNN Newsroom, Intermedia e Interactive Software o Infobusiness, entre otras, realizar sus CD-ROM con capacidad para ejecutar secuencias de vídeo sobre cualquier PC dotado de procesadores 486 o Pentium de Intel. Son muchos ya los títulos importantes que se desarrollan en Estados Unidos con la tecnología de Intel y que constituyen auténticos bestsellers. Entre ellos y seleccionados de una lista interminable ocupan lugar de honor la nueva versión bajo Windows del Atlas desarrollado por Compaq Publishing. También está el reciente documental de The Discovery Channel titulado Más allá del planeta o Criaturas peligrosas de Microsoft. Para muy pronto se espera la enciclopedia del día D, una verdadera obra de arte tecnológico de Simon & Schuster, que va a distribuir la Compton New Media con una tirada espectacular y a un precio aproximado de no más de $75. La relación de CD-ROM que se prepara en estos momentos con la tecnología Video Indeo de Intel sería auténticamente interminable. Este es nuestro espacio Dimoni Software en las universidades. Y es justo recordar antes de iniciarlo que Dimoni es la más importante firma de software creada en España. Sus programas de texto, de conta y digés, entre otros, ocupan un lugar de honor en universidades, empresas y usuarios. Pero lo que pone rúbrica al buen quehacer de Dimoni son su decidida vocación en investigación y desarrollo, que la abren camino de futuro como empresa, y la divulgación informática, con la que generosamente abre también camino de futuro al pueblo español. Tenemos hoy con nosotros a Francisco Toledo Lobo, que es director del Departamento de Informática de la Universidad Jaime I de Castellón. Y creo que antes de darle entrada es de justicia rendir tributo al entusiasmo con que las universidades de más reciente creación están incorporando cada vez más parte de sus departamentos y facultades a los nuevos métodos informáticos. Esto es precisamente destacado, este caso, de la Universidad Jaime I, cuyo director del Departamento de Informática, que está aquí hoy, como os digo, con nosotros, Francisco Toledo Lobo, está poniendo todo su esfuerzo en conseguirlo. Es una alegría, por ello, tenerlo hoy con nosotros. Francisco, bienvenido al programa. Hola, muy buenas. Un saludo a ti y a los oyentes del programa. ¿Podrías hablarnos de las líneas de investigación que vuestra universidad, a través de tu departamento, está actualmente llevando a cabo? Sí, mira, nuestro departamento actualmente hay 58 personas, entre personal a tiempo completo, a tiempo parcial y becarios, y estamos trabajando en muchos temas de actualidad, ¿no? Es decir, hay una línea de gráficos donde se están tratando en síntesis de imágenes, en generación de nuevas texturas, en generación de imágenes utilizando fractales. Una línea de paralelismo, de cálculo paralelo, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, de diseño de algoritmos, concretamente lo más materializado son algoritmos histólicos para resolver problemas más eficientemente. Hay una línea de microelectrónica, donde se está trabajando en diseño de sistemas tolerantes a fallos dentro de un proyecto SPRIT. Luego también hay un grupo que está trabajando en tratamiento de imágenes, que es muy muy extendido en muchas universidades, ¿no? En este caso están centrándose en un tema de gran actualidad empresarial aquí en el entorno castellonense, que es el control de calidad de azulejos, porque hasta ahora se hacía manualmente y bueno, ahora se está intentando aplicar estas técnicas para clasificar los azulejos, son de primera, de segunda, etcétera, ¿no? Luego hay dentro de lo que son cosas de inteligencia artificial, que se pueden clasificar en esta categoría borrosa, ¿no? Pues se están desarrollando investigaciones en aplicaciones de redes neuronales, en robótica, planificación del movimiento de robots, en razonamiento temporal y cualitativo, que se ha aplicado a control de tráfico urbano y se está aplicando a scheduling de producción, en bases de datos espacio-temporales, que son grandes bases de datos con capacidades multimedia, en que tenemos precisamente una reunión, una workshop el mes que viene aquí en Benicassim, donde vendrá gente de Alemania, Inglaterra, de Estados Unidos, diversos países. Y últimamente se incorporó una persona que estaba en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, de Girona, y se está empezando a trabajar en aplicaciones de inteligencia artificial a la medicina, ¿no? Esto es decir que, bueno, algunas de estas líneas se hacen con gente que está integrada dentro de la Politécnica de Grupos de Investigación de la Politécnica de Valencia y de la de Valencia, y otras de forma autónoma, y que, bueno, está significando una salida al extranjero masiva de gente que es soportada gracias a Bancaixa, y bueno, se está materializando la colaboración con grupos tanto españoles como extranjeros. Tenemos poco tiempo, Francisco, pero yo no quiero renunciar a hacerte una pregunta, porque el mundo de la práctica sobre la mera teoría se está imponiendo en la Universidad Española, y me gustaría que nos comentaras, a tu modo de ver, cómo está evolucionando actualmente esta tarea de la práctica del alumno fuera de la universidad. Mira, nosotros en la Jaume I tenemos dentro del currículum del estudiante la obligatoriedad, como una asignatura más, de hacer una práctica en las empresas, ¿no? Este ha sido el primer año que se ha hecho y está resultando una experiencia muy satisfactoria. Entonces el estudiante está durante 4 semanas, no es el típico becario que va y estorba más que otra cosa y tampoco saca provecho de ella, sino que está 4 meses, media jornada, mañana o tarde, en la empresa. Y bueno, la experiencia que estamos teniendo es muy positiva, tanto de respuesta del sector, es decir, las empresas han respuesto muy satisfactoriamente, como de los propios estudiantes que han hecho trabajos de mérito, ¿no? Y permite, bueno, que acaben con una cierta experiencia, no solo viendo la teoría o la práctica de las prácticas de la propia empresa, ¿no? Es decir, que es un coste organizativo muy grande para el profesorado, ¿no? Que afortunadamente ganas de trabajar en el nuestro no les falta. Y bueno, veremos cuando salgan al mercado de trabajo si eso es tan positivo como parece, ¿no? Una de las cosas que yo quiero, robando tiempo a los demás, no importa hoy, quiero recordarte y significarte es que yo estoy notando que dentro del Reino Valenciano la labor de investigación que se hace en las universidades tiene una característica muy frecuente, y es no crear programas complicados, difíciles, que no están al alcance de nadie, sino muchísimos programas sencillos para las más vulgares tareas del ser humano, pero con una extraordinaria eficacia y puntualidad. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que el mundo valenciano se distingue bastante, como el catalán, ¿no? Por ir a la aplicación, ¿no? A la aplicación concreta más que a las cosas súper abstractas, ¿no? Efectivamente, creo que ni siquiera es una característica solo de la informática, sino en otras actividades empresariales se nota el que enseguida se baja a la arena, ¿no? Pues muchas gracias por todo y enhorabuena, Francisco. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Navas. Cumple esta mañana retornar al mundo de los libros, un mundo apasionante que ha encontrado en la informática y en la electrónica un tema inagotable. De libros y de mujeres guapas les gusta hablar a Pedro, pero solo los primeros se pueden llevar debajo del brazo. Editorial Paraninfo presenta en las librerías españolas un interesante libro de su colección, Las 15 primeras horas con, del que es autor Jesús Aldana y cuyo título es multimedia, poco título en verdad para todo lo que contiene, sobre un fenómeno tecnológico que está revolucionando una vez más el mundo de los ordenadores. Pienso sinceramente que las virtudes de la obra de Paraninfo son dos por encima de todo, la sencillez y el sentido práctico que se ponen de manifiesto en casi sus 350 páginas. El recorrido por estas páginas y el aumento constante de las aplicaciones multimedia, los muchísimos campos que encierra desde el primer momento de su uso y las necesidades que imponen el hard y el soft son tres temas a los que el libro da especial relieve. No podemos olvidar finalmente el sabor auténtica experiencia del autor que se rezuma desde la primera a la última página. Es mediodía, las 11 en Canarias. Onda Cero, noticias. Buenos días, para esta hora está previsto que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, presente en Sevilla el programa electoral del Partido Socialista de cara a los comicios andaluces. Recordemos, por cierto, que Chávez es el candidato con más posibilidades de obtener la victoria en estas elecciones, aunque según los diferentes sondeos será sin mayoría absoluta. A esta presentación acude nuestro compañero David Montaño. En el acto que va a comenzar de un momento a otro, el secretario general y candidato de los socialistas andaluces a la reelección, Manuel Chávez, va a presentar dentro de su programa lo que han dado en llamar 151 medidas para garantizar el futuro de Andalucía. Dentro del programa, los socialistas insisten en medidas para el fomento del empleo y el mantenimiento del bienestar social, así como otras de un impulso autonómico. En este sentido, el PSOE reclama en su programa para Andalucía 40 nuevas competencias referidas al ámbito de la creación de empleo, a las costas y ríos de Andalucía, a la agricultura o más a la financiación para la sanidad. Peticiones que han sido muy criticadas, sin embargo, por los partidos de la oposición, que acusan al PSOE de estar haciendo electoralismo, ya que han tenido 4 años para hacer estas peticiones y, sin embargo, las realizan ahora porque llegan las elecciones. Los socialistas se guardan, además, algunas cartas en la manga, como vacaciones pagadas para las amas de casa, lo que ha sido también muy criticado por la oposición. Continuamos metidos en harina preelectoral. José María Mendiluce, candidato independiente del PSOE en la candidatura de las elecciones europeas, considera que, tal y como está el clima político, un empate entre los socialistas y el Partido Popular en los comicios del 12 de junio al Parlamento Europeo sería una victoria. El que fuera responsable del alto comisionado de la ONU para refugiados en la antigua Yugoslavia critica a quienes insultan a Felipe González y afirma que hay más cambios en la cúpula del Partido Popular que en la realidad de sus dirigentes en ciertas ciudades y pueblos. Cambiamos de asunto. La secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, ha desmentido en el programa Protagonistas del domingo de Onda Cero que vaya a ser sustituido el fiscal general del Estado, Eligio Hernández. Asimismo, la secretaria de Estado se ha referido al nuevo Código Penal presentado ayer por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc. El nuevo Código Penal, que es el que nosotros queremos llamar, porque creemos que es así, que es el Código Penal de la Democracia, adapta todas las reformas ya al marco constitucional. Existe también una contemplación del bien jurídico, que es la libertad sexual, dando un paso adelante muy importante, yo diría que casi revolucionario, en orden a proteger más intensamente el bien jurídico, que es la libertad sexual, ¿no? Seguimos con otras cuestiones. Hoy han sido puestos en libertad varios de los boinas verdes que tuvieron que desobedecer las órdenes de sus mandos en Palma de Mallorca para denunciar que eran sometidos a malos tratos. Todavía algunos de ellos permanecen en prisión. Vamos a saber lo que han dicho nada más salir. Desde nuestra redacción de Palma de Mallorca nos informa Luis Miguel Velda. Se trata de David Santos y Antonio Mellén, ambos de 20 años de edad y vecinos de Huelva y Santander respectivamente. Con esto ya son 15 los soldados boinas verdes que en Palma han cumplido su arresto para abandonar el cuartel general Asensio de Mallorca para denunciar presuntos malos tratos por parte de sus mandos, hoy procesados. David Santos actuó como portavoz de todo el grupo arrestado por sedición según el reglamento militar. Hoy ya tiene la blanca en la mano y lamenta que el ministro de Defensa nunca oyera lo que querían decir. De todas formas, el ministro se podía haber tomado la molestia de haber venido a ver, ¿no? Haber hablado con nosotros y ya no solo tener la opinión del ejército ni de nada, sino tener la opinión nuestra y creo que estuvo hasta aquí en Mallorca pasando unos días. Y no le había costado más que una hora, 2 horas de ir para allá y decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, que lo mínimo que puede hacer el ministro, ¿no? Pero más satisfecha está su madre, María Ángeles Caña, quien desde Huelva decía esto en Onda Cero. Estoy muy contenta de que mi hijo esté otra vez libre, porque yo he sentido estos meses preso. Los que quedan son 3, Jesús María García Asensio de Elche, Luis Herrera González de Viladecans en Cataluña y Gerardo Juárez de Tarrasa. Acabarán su arresto a finales de julio. Y vamos ya al cierre con la actualidad deportiva, porque hoy se inicia el Giro de Italia. Desde las 9 de la mañana los corredores han tomado las calles de la ciudad de Bolonia. Vamos a saber pues cómo ha comenzado esta primera etapa y más en concreto su primer sector. Desde Bolonia nos informa el enviado especial de Onda Cero, Chema del Olmo. Chema, buenos días. Saludos y muy buenas tardes. El italiano de la Jolly, Andrea Leoni, es la primera malla rosa de este Giro de Italia que ha comenzado esta mañana en Bolonia, con un primer sector de 86 kilómetros de recorrido, en el que Andrea Leoni al sprint ha vencido a Giovanni Lombardi, Adriano Baffi y Fabio Baldato. En el Intergiro la primera posición fue para Adriano Baffi, lo que no le ha servido para, repetimos, ocupar esa malla rosa que actualmente posee Andrea Leoni. Y esta tarde, a partir de las 2:20, va a empezar una contrarreloj individual de 7 kilómetros, en la que evidentemente parte como máximo favorito el español Miguel Indurain. La salida de Miguelón Indurain será exactamente a las 5 de la tarde menos 20 minutos. A las 5 menos 20 minutos de la tarde tomará la salida, por tanto, Miguel Indurain. Un Miguel Indurain que, por cierto, esta mañana se ha visto involucrado en un corte involuntario, lógicamente, puesto que a 1,5 kilómetros para la llegada hubo una caída y, por tanto, Miguel Indurain perdió exactamente 11 segundos con respecto al vencedor, que, repetimos, no fue otro que Andrea Leoni. Con la información del Giro de Italia terminamos. Es todo en cuanto a la información nacional e internacional se refiere. Más noticias en Onda Cero a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Bienvenido, Mr. Chip, el programa de divulgación informática de la Radio Española. Estamos aquí de nuevo, las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Este espacio, Noticias que parecen imposibles, es una gentileza de BSI Multimedia, la empresa que distribuye en exclusiva en España los productos de Corel, la creadora del CD-ROM del Zoo de Barcelona y la que ha sido seleccionada entre las más importantes de Europa para hacer realidad el ambicioso plan de los CD-ROMs destinados a divulgar las regiones europeas. Un investigador de la Universidad de Stanford, Eric Drexler, ha acuñado el nombre de nanotecnología. Una palabra que para muchos no significa posiblemente nada, pero que para otros es esperanza de hacer realidad tarde o temprano lo que todavía parece ciencia ficción. Es mejor, sin género de dudas, hablar de los efectos de la nanotecnología sobre el ser humano que sobre ella misma. En un libro alucinante de Anaya, un soñador como Christopher Langton del College Park de la Universidad de Maryland nos asegura que esta ciencia que empieza permitirá acabar con las enfermedades de la Tierra. Alargará la vida de los seres humanos en cientos o hasta miles de años. Acabará con el hambre en el mundo y la misma calidad de vida de los más privilegiados de hoy será común para todos. Robert Langer añade por su parte que esta misma ciencia de la nanotecnología permitirá, como por ejemplo, que las paredes se reparen automáticamente, filtren el aire viciado y bloqueen los rayos ultravioletas, o que se creen diminutos robots para reparar cualquier mal dentro del propio ser humano. El cine de terror norteamericano tiene un nuevo héroe maldito, no es Rosy de Palma. El fantasma en la máquina presenta un nuevo tipo de psicópata asesino que llega hasta sus víctimas a través de un virus informático y que utiliza el ordenador como escenario y a la par camino para asesinar. Este fantasma, que es bastante más escalofriante de todos los que hemos visto hasta ahora, es capaz, después de transformarse dentro del ordenador, de volver al mundo normal en forma de partículas que componen lenta pero inexorablemente un ser humano. El escenario interior donde vive esperando el momento de su nuevo crimen es un maravilloso contorno informatizado. Los efectos especiales pueden ser considerados como emblemáticos con relación al cine del futuro, y el terror que la película provoca es asimismo la suma de todos los horrores que la más fogosa imaginación pueda suponer. Los autores del guión original describen al psicópata como una mezcla de ordenador terrorífico y un cadáver que se sostiene entero mediante grapas. Desde luego, no es el tema en sí el que nos hace destacar este fantasma, sino la nueva puerta que abre a la tecnología aplicada a la producción de películas. Y después de estas dos noticias que auténticamente parecen imposibles, o casi al menos, es la hora de la propia noticia de BSI Multimedia. BSI Multimedia acaba de presentar dos nuevos productos de las empresas Altamira Software y Caere, a las que representa en nuestro país. Se trata de Altamira Composer para Windows y OmniPace Professional, respectivamente. Con referencia al primero de estos productos, Santiago Rius, el director general de BSI, considera que Altamira Composer elimina las barreras a la creatividad impuestas por los programas tradicionales al permitir que cada imagen se pueda modificar sin temor a perder el trabajo realizado hasta el momento. Una de las principales propiedades del nuevo programa es la tecnología que se conoce como Dynamic Alpha, desarrollada por la empresa homónima y que permite transformar las imágenes bitmap en objetos independientes que se pueden pegar, editar, cambiar o almacenar con total independencia. Volveremos otro día sobre el OmniPace Profesional de Caere. Este es un mensaje de Lotus. Lotus Smart Suite es la primera solución completa a las necesidades de su empresa. Incluye 5 productos excepcionales: Lotus AmiPro, Lotus Freelance Graphics, Lotus Approach, Lotus Organizer y Lotus 1-2-3. Todo para Windows. Antes de tomar una decisión, piense en Lotus. Lotus Smart Suite, la compra inteligente. En Cadena es el espacio de nuestro programa que recoge la voz y la presencia de todas las emisoras de Onda Cero en torno a los aconteceres informáticos. Hoy el mensaje de nuestras emisoras llega desde Rota. Allí preocupa también la tecnología y una nueva